Bueno, Mariente, vamos a seguir adelante. Se llama ¿Con qué me pagas? Con banda, viejón. Y dice así. Vámonos, pues. ¡Dale, va, compa Chache! ¡Ahí le va, viejón! ¡Se llama mi compa Chiquilín, hombre! ¡A mi compa Memo! ¡Puro sonoro! ¡Está sonora, viejón! ¡Vámonos, viejón! ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Solo con verte queda mi amor satisfecho. ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho? Pero anda ingrata y ahí con otro pagarás. Sé que te quiero, es muy cierto y no lo niego. Sé que te adoro como el más rico tesoro. ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata y ahí con otro pagarás. Sé que te quiero, es muy cierto y no lo niego. Sé que te adoro como el más rico tesoro. ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata y ahí con otro pagarás. ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Solo con verte queda mi amor satisfecho. ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho?